Muy buenos días, aquí comienza el submarino. Estamos en FM 102.9 Radio Box. Desde la ciudad de Quilmes al mundo. En los controles, el señor Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo estás? Y en la conducción, los aplausos como siempre, un genio. Y en la conducción y locución, quien te habla, soy Marco Sacone. Este programa, El Submarino, sale todos los sábados de 11 a 13 horas aquí por Radio Box 102.9. Como siempre, clásicos de los 70, 80. Hoy tendremos un espacio de americanos imperdibles, ¿eh? Americanos en italiano. El espacio nacional, como siempre, algo de nuestro rock nacional de esas épocas. Una pequeña cartelera de cine recordándote los estrenos. Y vamos a estar jugando con una consigna el día de hoy de una película del año 1982. Después, en un ratito, te cuento de qué se trata para que puedan participar desde casa o de donde estés. En esta mañana de sábado fría, te estamos haciendo buena compañía y ya comenzamos a ponerle onda y ritmo. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store, Radio Box 102.9. En el submarino, junto al submarino, nos auspicia Cromo Diseño Gráfico, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Teléfono 11-7502-9582. 10 años en Quilmes. Les recuerdo el teléfono de la radio 4200-6511. Podés mandarnos un WhatsApp 1164-007047. Nuestra página web www.fmradiobox.com. ¿Y qué les parece si ya empezamos a jugar para ir matizando esta mañana de sábado con la consigna del día de hoy? Vamos, Damián. Una película de aquellas. El año 1982. In our way, but we climb and stay there every day. The lift is up where we belong, where the eagles. Él es Joe Cocker y ella Jennifer Warnes. Si lo sabés, llámanos al 4200-6511. ¿Qué película pertenece esta cortina de este tema musical? 4200-6511. Seguimos escuchando buena música. Él es Rod Stewart. Escúchame vía online www.smradio.com. Oh, Seguimos en el submarino. 11 horas 33 minutos. Tenemos una temperatura de 15 grados, va aumentando de a poquito. Escuchando buena música, pasando esta mañana de sábado. Ahora vamos a seguir jugando. Saludos a Claudia que nos está escuchando en el auto. Y ahora Damián, como siempre, nos va a pasar una cortina musical y queremos que nos digas, si recordás, a qué película de los años 80 te recuerda esta canción. Interpretada por nada más ni nada menos que Joe Cocker y Jennifer Warnes. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry. Mandanos un WhatsApp al 1164-007047. ¿Qué película corresponde esta canción que estás escuchando? 4-200-6511. Y ahora en el submarino, tiempo del espacio nacional. Recordamos esos grandes temas. Y ya está sonando. Él es Charly García. Funky. Seguimos con Charlie García. Rezo por vos. Y un grande lo acompaña, el flaco, el Espineta. Y de orvista, de la tempestad, mi cuerpo se cae, solo de hora. WhatsApp 11-6400-7047. Ellos también marcaron una época. Estamos hablando de Soda Stereo y este tema que suena, Persiana Americana. Inalcanzable. Yo contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6470-47, teléfono 4200-6511. Y seguimos jugando aquí en el submarino. ¿A qué película de los años 80 te recuerda esta canción? All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. Oh, película ganadora de 2 Oscar. Se estrenó el 23 de septiembre de 1982. In our way, but we climb the stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong. Si lo sabés, llamanos al 4200-6511. También podés mandarnos un WhatsApp 11-6400-7047. Esto es Radio Vox 102.9. Saludos a Cristian, también a Fernanda, ya se están comunicando y algunos acertando. ¿A qué película perteneció esta cortina musical? Hola Vox, habla Fernanda de Quilmes y creo que la de la película es Reto. Me parece. Bueno, un saludo para todos. Hola Radio Vox, el submarino. Paula del Estilo dando presente y escuchando el programa como cada sábado. La canción pertenece a... Besos, bye. Hola Radio Vox, ese tema pertenece a la película. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Centro de Día y Recreación, Residencia Medalla Milagrosa. Una nueva mirada en acompañamiento a los adultos mayores y sus familias. Enfoque gerontológico. Contamos con un equipo profesional médico, técnicas de rehabilitación, kinesiólogo, nutricionista, talleristas, enfocados a la recreación, enfermería, cuidados de higiene y confort, cobertura de emergencia. Avellaneda 232, Bernal. Consultas 11-23-64-2479. Búscanos en Face como Residencia Medalla Milagrosa. ¿Querés capacitarte y obtener nuevas oportunidades laborales? En FULAM contamos con los cursos de iluminación, sonido en vivo, grabación y edición de audio, energía solar. Vení a FULAM.

y ella, Olivia Newton-John. Escúchame vía online www.fmradio.com. Hablamos de bandas icónicas de las décadas de los 70, de los 80. No nos podemos olvidar de los Bee Gees. Los tres hermanos nacieron en Inglaterra, Barry el mayor en 1946 y los gemelos Maurice y Robin en 1949. Estamos escuchando, por supuesto, esa canción que fue cortina de la película Fiebre de Sábado por la Noche, donde también estaba el gran John Travolta, y esos pasos inigualables. Damián está haciendo, te sale bárbaro, Damián. La verdad que tenés una plasticidad imperdible. Producida por Robert Thibault, su primer manager. En un principio, la canción Massachusetts iba a ser grabada por The Seekers, primer gran grupo pop australiano de esos años. Pero diversas circunstancias lo impidieron y los Bee Gees finalmente grabaron este tema. Escucha la buena música del fin de semana. Actívate con nosotros. Soy Vox 102.9. Junio 2019. Hits para todos. Seguimos en el submarino, estamos en Vox 102.9, desde la ciudad de Quilmes al mundo. Te recuerdo la página web de www.fmradiovox.com. Las líneas telefónicas 4200-6511 y el WhatsApp 1164-00-7047. Seguimos jugando en el submarino con una cortina de una película muy recordada seguramente por ustedes de los años 80. is long. Y muchos están acertando la consigna del día de hoy. Pero para aquellos que todavía les cuesta un poquito y no se acuerdan, acá Damián, genio como siempre en los controles, nos encontró unos audios de la película. Si los tenés, Dami, ¿los podés poner? Claro, porque el protagonista justamente personificaba a Zack Mayo, y el sargento que era tan rudo, el sargento Foley. +4 200 6511 WhatsApp al 1164 007 47, y seguimos jugando. Esto es El Submarino. Hola, buen día Radio Box, me llamo Sandra y la película es Red. Creo que acerté. Hola, buenos días gente de Radio Box, soy María de Tortugas, provincia de Santa Fe, y puede ser que la película se llame Vino. Nada, muchas gracias, saludos y besos enormes, gracias por la buena onda de siempre. Y el momento ahora del bloque de americanos italianos que les había prometido. Él es Albano. Y ella, Romina Power. Voglio sempre, voglio. sei come si fa con quel cuore che hai. Devi crederci, para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4200-6511. In viaggio verso mare blu. Cerramos el bloque de italianos americanos con este temazo también de Romina y Albano. Abandonati. Seguiranno. Le nuvole si perdono dal nostro cielo libero, si apre un orizzonte che non è l'ultimo e più lontano ci chiama ancora. Il vento col suo alito sussurra dai muoviamoci, di strada ce n'è tante poi l'estate lì davanti a noi. Abbandonati e perdiamoci in quell'isola che sogni tu, un posto al sole è quello che ci vuole per noi, ricominciamo ad amare la vita. Abbandonati e sarai le mille donne che sogniamo. Questo viaggio che ci prende, ci conduce lontano. Eterno sognatore io, tu giovane compagna mia, tra spazi verdi e liberi tu ti accorgerai che la vita è più di un'avventura. Il sole non tramonterà, la notte non verrà mai più, mi sento libera, il mondo è lì davanti a noi. Abbandonati e perdiamoci in quell'isola che sogni tu, un posto al sole è quello che ci vuole per noi, ricominciamo ad amare la vita. Abbandonati e sarai le mille donne che sogniamo. Questo viaggio che ci prende, ci conduce lontano. Abbandonati e perdiamoci in quell'isola che sogni tu, un posto al sole è quello che ci vuole per noi, ricominciamo ad amare la vita. Abbandonati e sarai le mille donne che sogniamo. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Sonando la consigna del día de hoy. ¿A qué película de los años 80 corresponde esta cortina musical? Ya les digo el actor, porque sí, a esta hora, Damián, ¿qué te parece? Mandamos el actor, ya puso Damián un poquitito de los audios de esa película tan linda que nos trae lindos recuerdos, estrenada en 1982. El actor principal, nada más ni nada menos, estaba joven ahí, jovencito, Richard Gere. El sábado. Soy Andrea Tusenko y bueno, quería jugar por el tema a qué película pertenece este tema y Castillo de Hielo. Me parece un tema hermoso. Bueno, buen fin de semana, besos. Yes, long. There are mountains that I wait, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong. 4-265-11 WhatsApp 1164-007047. Estamos en internet www.fmradiobox.com. Seguimos en el submarino con otro tema ícono también de esas épocas de los 70 y los 80. Ya está sonando. Él es Bob Seger. Viento en contra. She was the queen of my nights. There in the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Searching for shelter again and again.

Y estamos terminando de escuchar a otro grande, Freddie Mercury, con Radio Gaga. Si tenemos que hablar de músicos importantes de la década de los 80, hay una canción, mientras preparaba el programa, pensaba que reunió a tantos músicos, a tantos cantantes importantes de estas épocas doradas de los 80. Se trata de We Are the World. Somos el mundo, en español. Es una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985. Fue producida por Quincy Jones y grabada por un gran grupo de músicos famosos formado especialmente para la ocasión, que se denominó Unión de Apoyo de Artistas para África. La grabación de la canción se realizó el 28 de enero de 1985 y fue publicada el 7 de marzo del mismo año por el sello Columbia Records. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna de Etiopía. Y por nombrar algunos de los solistas, vocalistas de la ocasión de esta gran canción, estaban Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Will Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Cyndi Lauper. Algunos de los intérpretes que participaron en esta gran movida que se hizo para terminar con la hambruna de Etiopía. Y ya está sonando We Are the World. We're saving our own lives. It's true, we make a better. para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Y el momento de cerrar la consigna que nos hizo jugar en esta mañana de sábado aquí en el submarino. Esta cortina del tema musical Up Where We Belong, interpretada por Joe Cocker y Jennifer Warnes. Nos llamaron a la radio, nos mandaron WhatsApp, muchos audios. Y finalmente, claro, esta linda película de los años 80 se llamaba Reto. Buen día, Radio Box, soy Majo desde Resistencia y la canción corresponde a la película Reto al Destino. Les mando un beso y que tengan un hermoso sábado. ¿Se llamaba? Reto. Buen día, Radio 2. Reto al Destino, con Richard Gere como protagonista principal, Deborah Wirner, Lois Gossett, el famoso sargento Foley, Lisa Bloom como Linda. Fue ganador de Globo de Oro con esta película, Richard Gere, que interpretaba a Zack Mayo. La película fue ganadora de 2 Oscars y se estrenó el 23 de septiembre de 1982. Llamada también originalmente Oficial y Caballero. Hola, buenos días, gente de Radio Box. Soy María de Tortugas, provincia de Santa Fe. ¿Y puede ser que la película se llame Reto al Destino? Nada, muchas gracias, saludos y besos enormes. Gracias por la buena onda de siempre. Saludos a Cristian, Fernanda, Ramón, Paula desde Chile. Mucha gente llamando, gracias a todos por participar. Hola Vox, habla Fernanda de Quilmes y creo que la película es Reto al Destino, me parece. Bueno, un saludo para todos. Hola Radio Vox, ese tema pertenece a la película Reto al Destino. Soy Andrea Tuzenco y bueno, quería jugar por el tema a qué película pertenece este tema y Castillos de Hielo. Me parece un tema hermoso. Bueno, buen fin de semana, gracias. Bueno, Andrea, no fue, pero no importa, gracias por la buena onda. No recuerdo esa película, pero después la vamos a chequear. Y todos los sábados vamos a estar jugando con alguna consigna que nos recuerde a una película de los años 80 o 90. Buen día, Radio Box, soy Majo desde Resistencia. Y la canción corresponde a la película Reto al Destino. Les mando un beso y que tengan un hermoso sábado. Bien, Majo, muchas gracias. Majo me decía a mí. Bueno, un beso grande a todos los que participaron. Gracias por la buena onda. Nos queda todavía unos minutos para sumergirnos con este submarino y la buena música. Estamos llegando al final de este submarino. Gracias a todos los que participaron, a los que se comunicaron. Gracias por la buena onda. Como siempre, los sábados de 11 a 13. Gracias a Cromo Diseño Gráfico, que nos acompaña siempre. Y nos vamos con Hall & Oates, que estuvieron por primera vez en Argentina este jueves 6 de junio en el Luna Park. Gracias a todos, sean felices hasta el sábado próximo, cuando nos sumerjamos nuevamente con el submarino. con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511.